La Fundación Una Mano Amiga presenta Ayudándonos los unos a los otros. ¿Sabías que un 25% de los alimentos que entran en tu hogar terminan en la basura? 40 millones de toneladas de alimentos se tiran en Estados Unidos, 90 millones en Europa. En este momento, alguien que tú conoces está pasando hambre. Un vecino, un amigo o un familiar. Y solo juntos podemos ayudarles. Es por eso que estamos solicitando tu ayuda con todo tipo de alimentos que puedas donar, los cuales estarán disponibles a todos los que lo necesiten. Para tu donación, más información sobre los lugares de recolección o solicitud de ayuda, puedes comunicarte al 214-298-8116. 214-298-8116. O al 214-450-0963. 214-450-0963. Que Dios te siga bendiciendo. Y muchas gracias por tu apoyo. Esta es la Fundación Una Mano Amiga, ayudándonos los unos a los otros.